en un recital de Ramones, en Obras, lo encontré en la puerta. Y ahí apareció Ernesto de vuelta. Sí, sin llamarlo, venía, nada. Venía de los perritos cantores. Lo de los perritos fue después. Lo de los perritos fue después que vos y Gastón nos dieron una mano para. Nos trajeron equipos, tocamos con los equipos del grupo. Me acuerdo. Pero bueno, altos equipos teníamos en esa época. ¿Cuál elegís, Pablo? De los... Demasiado para los perritos. Sí, Pablo, ¿cuál elegís de los perritos cantores? Sos una puta. Lo tocamos 4 veces, era horrible. No, bueno.